¿Qué pasa? Muy buenas, esto es el Desván del Rock. Y ya estamos aquí, los malvados rock and rolleros. Otro programa para traeros los mejores temas, los mejores grupos y la mejor marcha para empezar el fin de semana. Y hoy no está a mi lado, no está a mi lado el tío Espi, no está. Y ya sé que os preguntaréis, ¿cómo puede ser que un malvado rock and rollero no esté en el programa? Pues porque está muy jodido, lo han ingresado y lo han operado y vamos, está... Ahora está todavía en el hospital. Le mandamos un saludo muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Luego comentaremos un poquito más sobre él. Pero así nos ha dejado. Vamos, yo me siento aquí abandonado. Porque aquí en este lado del cristal, él y yo, vamos, hacíamos todo. Y me siento vacío sin él. El que sí está, como dice Espi, el mago de las teclas, la melena más rizada a este lado del río Yarzun, ¡Boque! Gabón, Emi, ya pensaba que no me ibas a presentar, estás hablando más que Espi. Es que tengo que hablar por los dos, por los dos. Tampoco te pases. Gabón, Espi, Gabón, te mandamos recuerdos, te mandamos nuestro más sentido abrazo. Abrazo, que se, abrazo. Te queremos, Espi, te queremos. Nos beberemos unas birritas a tu cuenta, para que la gente sepa que tampoco tiene, que no es nada grave. Nada, nada, que es nada. Y ahora tendría que decir yo, bueno, pues Espi, pues recuérdanos de o qué, cuéntanos de qué va hoy el programa. Pues nada, yo no voy a imitar a Espi porque no tengo la voz tan grave como él, pero vamos. Joder, que lo echamos de menos porque somos los tres desde que empezamos el programa, estamos los tres juntos desde hace 7 meses ya. Este es el programa 28 y, joder, hemos estado juntos aquí preparando, organizando todas las semanas, pensando, hablando, porque aparte de hacer el programa, somos amigos, ¿no? Joder, y los fines de semana estamos juntos y comentamos y hacemos cosas. Y esta semana, joder, nos ha dado un palo, nos dejó flipado, porque no es que estuviese malo, pero es que le dio así de golpe y, digamos, y ahí está, tranquilito. Pero volverá. Volverá, la semana que viene, seguro que lo tenemos aquí. Es más, hemos intentado, o queríamos llamarle por teléfono, pero seguro que vamos, más que hablar con él, vamos a molestar al vecino que tenga al lado. Exactamente, o sea que no podemos. Si Espi, si puedes, llámanos, péganos un toque o mándanos un WhatsApp y te llamamos, ¿eh? Y si no es a ti, a las enfermeras. Tampoco te preocupes. Pero está bien que, mira... No sé, porque hoy Emi, claro, se ha traído muchos de sus temas. Eso sí, eso bueno, sí. Bueno, yo también, hay que decirlo. Hoy nos hemos aprovechado que no está Espi. Porque Espi es un tío que se preocupa, ¿eh? Siempre nos dice, cago en día, no tragáis lo mismo. Siempre hay que traer cosas diferentes, que vamos a marear a la gente. Pues hoy no, Espi. Hoy hemos traído lo que nos ha dado la gana. Ya, pero bueno, Emi, sin más dilación, hoy tenemos que empezar el programa. Sí. Que Espi nos va a poner nota, ¿eh? Es verdad. Tenemos un examen, no de una preguntita de dime los cuatro grupos metaleros alemanes, no. Es verdad. Tenemos un examen de 2 horas. De 2 horas. Y ya nos está puntuando. Exactamente. Me lo estoy imaginando. A este hoy no le han metido poca morfina para tenerlo despierto. Uy, ya vibraba algo el teléfono. Sí, algo nos ha dicho. algo nos ha dicho ya. Bueno. Empezamos. Bueno, vamos a recordar un poco. El programa más o menos va a ser como siempre, aunque no esté Espi. Tenemos el tema clásico, tenemos nuestro momento que recordamos a los bares, tenemos la traducción, tenemos la novedad, tenemos la versión, todo tenemos, no vamos a fallar en nada. Y tenemos nuestro tema en euskera, de grupo de aquí. O sea que vamos a hacer el programa como siempre. Y empezaremos como siempre con el clásico. Y nos vamos a ir hasta un tema de un disco Metal Hark, de Acep. De Acep, del año 85. Ya Acep ya apuntaba, porque joder, desde, hemos comentado aquí muchas veces que ya el Refresh and Wild abrió, joder, un nuevo sonido, nuevas formas de tocar, de meter más caña. Y fueron creciendo, joder, con el Bash to the Wall, con el Metal Hair, con el Russian Roulette, hasta la marcha de Udo. Fueron unos discos increíbles. Y este tema que hemos traído, el Screaming for the Lost Bite, es un tema bonito de verdad. Que es del sexto, como decíamos, el Metal Hair, el sexto álbum de Acep. Y que con el que marcaron se hicieron un poco las letras más comerciales, con el objetivo de conseguir como más difusión en el mercado estadounidense. Más, ya, los Yankees les mola más. Sí, esa cosita, ¿no? Hacerse un poquito más light, no tanto Excalibur, ni tanto Heavy, ni tanto así. Y bueno, sin más, lo escuchamos. La hora de los clásicos. We'll be right back. Joder, la verdad que sí, que este es un temazo. Sí, lo que has dicho tú, ese sonido un poquito más americano, ¿no? Hemos recordado aquí un poquito a la de Jump. De... Sí, te has recordado a Van Halen. Sí, la de Jump de Van Halen tenía ese tan de esto, ¿no? Pero bueno, lo mejor es que se puede decir que Espi nos está escuchando. Espi, este programa está dedicado a ti entero, ¿eh? Todas las canciones, todos los grupos, todo te lo dedicamos a ti hoy, Espi, me cago en la leche. Todas, todas, pero hasta el final. Y seguiremos desempolvando... Vinilos. Y casetes. Y vamos con una banda que, mira, a mí siempre hablamos aquí que si las etiquetas y que, bueno, que no nos gustan mucho las etiquetas, pero bueno, existen, ¿no? Y si hablásemos de heavy metal, para mí el grupo y este disco, y más concreto esta canción, es la alguien, alguna persona por ahí de fuera le dices, ¿heavy metal qué es? Y es esto. Si mandaran una nave espacial al infinito y los tipos de música que hay en este planeta, esta canción representaría al heavy, ¿no? Esto es el heavy por excelencia. Estamos hablando de los Judas. De los Judas, es que... Los y Judas. El disco, bueno, sí, tenían unos cuantos ya, pero... Pues tenían este... muchos, ¿eh? Ya habían hecho ya el Screamer. Este el es el Defender. Undécimo álbum de la banda. Sí, y, sí, pero para mí el sonido de aquí, del Ramming del que estamos hablando, del Ramming Down y la canción que pondremos, Hard as Iron, tiene de todo. Tiene los duetos de guitarra, tiene el doble bombo, tiene... Vale, luego hicieron más caña. Ahora se hace música más rápida y más técnica, pero lo que es el heavy heavy para mí, el sí, heavy sí, metal sí. Era esto. Sí, porque también la velocidad en el heavy tiene un punto, ¿no? Mm. Porque luego ya pasa al trash, claro, pasa ya se al speed. Se decía speed metal, trash metal. Y hay muchas cosas. El death metal con los Napalm Death, o sea, era mucha caña. Y estamos hablando de los mismos años, de los 80, de los 90. Sí, sí, sí, pero el heavy al final tiene que tener como, joder, un tempo, ¿no? Un tempo. Mm. De ahí para adelante ya no es, ya es otra cosa, ¿no? Y este disco lo trajeron, lo presentaron aquí en Donosti, vinieron con Bonfire. Y te doy alguna sorpresita, para ti... Que me gustan las fechas, ¿no? ¿Te gustan las fechas? ¿Qué día es hoy? 21 del 5 del 21, más bueno, casualidad. Sí, sí. Pues bueno, ahora, hace 20 minutitos aquí preparando el programa, buscando información sobre esa canción y sobre cuándo vino Judas aquí a Donosti, vino el 21 de mayo del 88. ¡Hostia! O sea, hoy hace 33 años que presentaban esta canción aquí. Bueno, yo no es por decirlo, pero estaba en la mili ese día. Yo estuve en el concierto. Yo sí estuve. Joder. Que empezaron una gira que empezaron el 7 de mayo y terminaban aquí. Estuvieron antes Barcelona, estuvieron aquí y luego a Madrid. Y 21 de mayo del 88, Judas Priest con Bonfire estrenaba esta canción. We'll be right back. Duro como el hierro. Como... Duro como el hierro, sí, sí, sí. Se puede ser heavy y se puede ser ya, vamos, duro como el hierro. Es que eso, hasta ahora existía el rock fuerte, el metal todavía no... No, pero estamos comentando, joder, los primeros discos de Judas tampoco eran esto, ¿eh? Porque el Sin After Sin o el Technicclass... El Giro Giro era para bailar agarrado casi. El Rock and Rolla, que aquí salieron además creo que los dos discos juntos, el Giro Giro y el Rock and Rolla, que una chapa de una Coca-Cola. Chapa, sí, una chapa de sí, con el cambiado en el logotipo. Eso es. Yo... la primera noción, porque yo lo primero que oí de Judas fue el Live in Japan, uh-huh, de Flak in the His, que eran canciones de esos discos primeros, pero en directo, llevados a directo, le habían dado ya otro toque diferente, no más duro. Y ahí ya empezaban los Judas a ser lo que fueron, ¿no? Los Judas, como todos, iban con pantalones campana y camisetas de flores, ¿eh? Que la gente no se piensa que siempre ha sido heavy metal de cuero y tachuelas. El Halford sí iba de cuero, ¿eh? No, pero no hay que poner en los primeros vídeos donde se le ve, donde tiene su melenita rubia. Sí, es verdad, sí, sí. Además, así, en plan sota de bastos, ¿no? Sí. Hasta... O los maceros del escudo de Guipúzcoa. Los maceros de Cristo. Así. Pues del 88 quitamos, buscamos más cosas polvorientas. Venga, vamos. ¿Hasta qué año? ¿Hasta qué año? Pues yo me iría hasta los 70. Hasta los 70. Con el videoclip que hemos estado poniendo esta semana en Facebook. Ahí lo has dado, A lo Black Sabbath. Black Sabbath y su tema Paranoid. Porque es, si algo también representa esta música, son los Black Sabbath, ¿no? Ese sonido oscuro, esa forma de tocar la guitarra de Tommy Yomi, que estuvimos buscando el otro día, Boca y yo, porque viendo el vídeo nos sorprendimos, ¿no? No sé si sabéis que Tommy Yomi tuvo un accidente, trabajaba en una con maquinaria de mecánico, y él es zurdo, y se cortó dos dedos, las dos falanges de la mano derecha. Claro, y eso, al ser zurdo, le impedía hacer la... ¿Cómo se llama? Boca, los acordes. Los acordes. Ahora ya lleva pues como una prolongación de plástico, una prótesis y cosas de esas, ¿no? Entonces, ese sonido primero, primigenio de Black Sabbath, que era así como muy agarrado, como muy, muy suyo, era por eso, porque no podía hacer todos los acordes enteros, tenía que poner los dedos de una manera, y por eso sonaba Black Sabbath de esa forma, ¿no? Y no hablo más. Bueno, que este es el segundo álbum que sacaron, que editó Black Sabbath. Y como curiosidad, que esta canción también tiene mucha curiosidad. En el vídeo, bueno, el vídeo también es para verlo, ¿no? El vídeo el vídeo está increíble. El vídeo está increíble. Y un plato, la batería es sencillísima. Y pues este es un tema compuesto en media hora, del que no lo llevaron a estudio. Fueron a grabar este LP, y mientras todo el grupo se fue a echar unas birritas por ahí, una media horita de descanso, Yomi se quedó en el local, en el estudio, y le salió el riff. Y como tampoco estaba el técnico, que estaba con el grupo también de birras, para que no se le olvidara, estuvo tocando este riff de Paranoid todo el rato hasta que vino la banda, que les encantó. Y entonces luego Ozzy debió hacer pues eso, un tema pues hablando sobre la existencia de un enfermo mental y todas estas cosas. Sí, porque luego ahí la cabeza de Ozzy también funcionaba muy rápido, ¿no? A la hora de hacer letras y de entonces, componer. Esto no iba a existir y así se creó pues entre... Pues mira, uno que no bebió. Pues mira, ya ha pasado a ser uno de los himnos clásicos del rock duro, ¿no? O sea, el Paranoid es, vamos, es la base de muchas cosas. Un tema corto, sencillo y que representa muchísimo. Pues vamos a quitarle el polvo a Paranoid. We'll be right back. Polvo, polvo y más polvo hemos quitado. Paranoid, la letra es muy divertida también, ¿eh? No es... Sí, eso, de un loco, de sus paranoias, de sus cosas que se le van pasando. Y si los Black Sabbath abrieron un camino, sí, de... Joder, oscuridad. Oscuridad, iba a decir eso, sí, no, oscuridad, no, no diabólico, porque muchas veces se ha metido también el... Que si el, se mezclaba, se mezclaba el satanismo cosas, ¿no? Con... Eso, el satanismo, con que no tiene nada que ver. Que si pones un disco al revés, lo único que haces era descargarte la aguja, tampoco. Tampoco vas a hacer nada más. Es más, como Maiden estuvieron acusados, tuvieron una acusación legal por el número de la bestia. Y el siguiente, en el siguiente LP, hay una canción que empieza y que es Nico hablando al revés. Pero bueno, lo hicieron como chorrada. Hala, escúchame, darle la vuelta a ese disco y a ver qué os digo. Bueno, pues una banda que cogió esa tradición oscura fueron los Venom. Y vamos a ir con los Venom, con el At War With Satan, de su primer disco. Y esos también marcaron otro estilo... Welcome to Hell. Ah, joder. Es que el At War With Satan es el directo... Que sacaron luego, sí. El Welcome to Hell, exacto. Que, hombre, un poco se ganaron con la portada, que es un, pues eso, el pentagrama y un macho cabrío, un cabrón. Sí. Pues se ganaron un poquito la fama eso de satánicos. Y da gusto que en el pueblo todavía haya gente que lleve estas camisetas. Si lo estás escuchando, va por ti. Oh! Bueno, pues ahí estaban los Venom con el Welcome to Hell. Me he liado yo porque yo tengo esta canción del Hardwired Weird Satan, que es el directo que tienen, y por eso me he confundido. Y menos mal que la calidad de estas cosas ha mejorado, ¿eh? Con el tiempo. Pues el sonido es muy malo, ¿eh? Hombre, muy malo. Pero también es un tema del 81. Pero bueno, ya había en el 81 sonido. Había calidad. Oye, oyes UFO discos del 81 y son muy buenos. Yo creo que querían sonar así, ¿eh? Yo, para mí que querían sonar así. Bueno, 10:30, llega el momento de... No es difícil, ¿eh? Sonar así de mal, ¿eh? O sea que... No es difícil. Se lo hoy en día, sí, a nada que te afines un poco y mezcles un poquito ya suena mejor, pero... Bueno, eran tres esta gente, ¿no? Además. menos instrumentos. Bueno, 10:30, llega el momento de los bares. Que no son tres, son muchos más. Son muchos más, pero aquí recordamos a todos, pero en especial recordamos a cinco. Al Gamón, al Kerala, al Reina, al Aralar y al Aker. Que todavía, bueno... Ya hace media horita que han cerrado, me imagino que ahora estarán reponiendo cámaras, preparando para mañana otra vez para la faena. Poco a poco ya van trabajando un poco más. Ven que las consumiciones siguen saliendo, que tienen que meter más bebida, que la gente tiene muchas ganas de beber. Iba a decir que viene el calor, pero no, ¿eh? No. No, aquí tenemos goteras hoy aquí en el desván. Yo le estaba comentando que yo he estado esta mañana en Zaragoza, 30 grados, pegándome el sol por todos los lados, pero ese calor ya que achicharra. Cruzo el túnel de Velate, tío, y parecía Mordor esto, tío. Parecía... Estamos en un concierto de Venom. ¡Parecía el concierto! Pues para la hostelería, pues hemos traído, como siempre, un par de temas. Extremoduro y Gatillazo. Sí. Dos personajes, los sí, cantantes, potentes, que pues siempre protestando, que es un poco lo que queremos hacer un poco, ¿no?, con estos temas de la hostelería. Siempre tenemos un par de temas más rockeros, no tanto heavy ni tanto metal... poco más rockerito nacional, es. Pero bueno, siempre que tenga un poco de relación con los bares o con la protesta, y que queremos también terminar el programa y poder irnos a echar un pote. O sea, que tenemos una gana, porque eso tiene que ser la leche, ¿eh? El día que salgamos de aquí, ¿podamos ir a tomar algo? No lo conocimos. Me cago en... No lo hemos conocido. Bueno, ya por lo menos ahora ya no nos van a detener la policía, pero ya. Bueno. Y el de Extremoduro es el stand-by de Yo Minoría Absoluta, que para mí, es una opinión mía. Cada uno puede pensar lo que quiera, que esto es... Entonces, la música es una cosa que a cada uno le sale y es lo que siente. Pero para mí, cuando Extremoduro ha llegado a su mejor momento, musicalmente, en letras, incluso en la voz de Robe, es cuando, yo qué sé, para mí, lo mejor. Y este disco es que todas las canciones son increíbles. Hemos traído la stand-by, ¿no? Un poco representando cómo están los bares ahora, ¿no? Y, en estado que quieren de y no pueden. En estado de espera, ¿no? Para arrancar ahí, como cuando están ahí los Fórmula 1, pues, esperando para salir con los motores ahí calientes, ¿no? Y es un temazo, pero es que todas, joder, de stand-by, la de puta, o sea, todas las canciones del Yo Minoría Absoluta, es que son increíbles, tío, increíbles. Le digo, musicalmente, con las letras, la banda, luego en directo esa gira también, es que fue buenísima, buenísima. Estuvieron por aquí además, ¡buah! Gloriosos. Y luego Evaristo, Gatillazo, también, pues qué vamos a decir, o sea, toda la cosa. También un tío que lleva toda su vida luchando. Protestando. Con razón. Con todo, contra todo lo que haga falta, pues ahí está Evaristo siempre, ¿no? Manteniendo su línea y manteniendo su equilibrio como persona, ¿no? Coherente, ¿no? Coherente con sus pensamientos, ¿no? Pues para todos los bares y para toda la gente que nos escucha aquí en la Sinchilic o por las redes sociales. Standby de Extremoduro y número uno en USA de Gatillazo. El desván del rock apoya la hostelería. Me da vértigo el punto muerto y la marcha atrás, vivir en los atascos, los frenos automáticos y el olor a gasoil. Me angustia el cruce de miradas, la doble dirección de las palabras y el obsceno guiñar de los semáforos. Me arruina las prisas y las faltas de estilo, el paso obligatorio, las tardes de domingo y hasta la línea recta. Me enervan los que no tienen dudas y aquellos que se aferran a sus ideales sobre los de cualquiera. Me cansa tanto tráfico

Venga, joder, qué rápido, ¿eh? El Evaristo siempre acaba demasiado pronto las canciones. Aquí creo que, que nos van a bajar un poquito la nota, ¿eh? Oye. No, no, todo, todo. ¿Qué es Palomares? ¿Qué es Palomares? Es Palomares y todo nos gusta. Sí, creo que nos gusta. Pues, ¿sabes lo que le pasa? Que Espi no es diztieta. Entonces, claro, lo que somos diztietas, tenemos este ramalazo puncorro, porque sí. Sí, sí. Diztieta siempre ha sido un barrio puncorro. Bueno, y el pueblo, toda la gente de aquí. Bueno, sí, estaban los punkis, pero bueno. Verón la era gente le daba. Verón era más heavy. Y pasajes también, joder. Me acuerdo la gente que organizaba en fiestas. En la Plaza de Toros. En la Plaza de Toros, eso era. Pero diztieta. Y luego los punkis se llamaban los punkis diztieta, pero los punkis diztieta le daban a todo también. Sí, sí, sí. Y había mucho respeto además, con todos. Sí, sí, sí. Pero tenemos ese ramalazo, yo no puedo negarlo. Sí, sí, sí, todos. O sea, yo creo que sí. También, la semana pasada pusimos a los Kennedys, pusimos a los Toy Dolls. Es que tenemos de vez en cuando. Nos gusta el guitarreo, un poco la distorsión y ese afán de protesta. Sí, sí, sí, exacto, exacto. Lo compaginamos todo, lo compaginamos todo. ¡Espi! ¿Cómo se nota que no estás hoy, eh? Y si hoy, mira, has estado a casi 30 grados, ¿qué tal si nos vamos a Finlandia? ¡Buah, buah, buah! A pasar frío. A pasar frío allí. Esta gente. ¿Sabes que Helsinki tiene otra ciudad debajo de la ciudad? En invierno hay una ciudad por debajo, que son todo galerías, porque claro, si arriba están a lo mejor a 30 o 40 bajo cero, pues tienen que hacer vida, esta gente tiene que hacer vida también. Y Helsinki tiene una ciudad por debajo, que pues con todo, pues, o sea, para hacer una vida en invierno allí metidos, ¿no? Y ahí se crearon los Battle Beast. Que es una banda, además, este es el. Esta gente viene de otros grupos, pero en el 2008 empezaron. Y esto que vamos a escuchar ahora es del 2017, que es Bringer of Pain. Y es una voz femenina con una banda detrás de power metal. Y bueno, el heavy metal lo hemos puesto en la primera media horita. Eso. Ahora vamos a ir, como siempre, metiendo un poquito más de caña. Vamos a ir avanzando. Estos ganaron en el 2010 el Wacken Open Air. Bueno, dentro del festival se hacía un concurso así de bandas. También Blase Bailey, el ex cantante de Iron Maiden. Bueno, estuvo cantante de Iron Maiden, por decirlo de alguna manera. También los impulsó. No está Espi, si no te hubiera pegado bronca. Que Espi respeta mucho a Blaze. Y han sacado 5 discos en total. Todos en estudio, por ahora no tiene ningún directo. Pero bueno, que es power metal y está muy bien, muy potente, muy potente. Y una voz femenina, pero de verdad que desgarra. Yeah. Bueno, potencia, ¿no? Esto del power metal es lo que tiene, ¿no? Que da marcha, te pone a saltar. Pero estamos comentando aquí, Boque y yo, ¿no? Que están un poco más apoyados en los teclados en vez de las guitarras. La base. ¿No? A mí, por ejemplo, le decía a Boque, ¿no? Es que a mí las baterías me siguen sonando como electrónicas. Tu pa, no, no sé. Le falta. Pero vamos, que nos gusta, ¿eh? Que es simplemente por comentar un poquito los temas, ¿no? Pero sí que como. Que hay algo ahí que no. Que a lo mejor estamos más acostumbrados a más distorsión, más guitarras, más rasgar de cuerdas, ¿no? Y aquí está, va todo muy. Muy más trabajado. Suave. Más suave, eso más es, suave. Eso es. Bueno, pues vamos a bajar de Finlandia a Polonia. Seguimos con el frío. Pero vamos a hacer un trío. No me entiendas mal. No está Espi. No, pero bueno, a los Battle Beasts canto una tía. Vamos a poner ahora también otro tema de un grupo que también canta una tía y el siguiente también. Eso es, sí, vamos a hacer un. Para que me entendáis. Grupos donde canta. Ha sido casual. Bueno, casualidad. Sí, todos hemos juntado así. Sí, sí, sí. Teníamos tres temas de tres preparado. Cantantes vocales femeninas. Y el grupo en cuestión, los siguientes son Crystal Viper. Que son polacos. También del 2003. Llevan un montón de discos, un montón de cosas. Y también una banda muy dinámica, muy marchosa. Y el tema este es Bridge Light. Y ya digo, un temazo. Y esa fuerza de voz, es que yo me quedo con. Con estas tías, ¿cómo cantan? ¿Qué fuerza de voz tienen? ¿Cómo desgarran? A mí, es que, igual que la que he comentado, Thunder Mother, ¿no? Uh-huh. Que son esas voces, joder, potentes. A mí una voz así es increíble. Luego vamos a escuchar algo un poquito más distinto. Más hablando, eso de las 11:15 o así. Pues entonces hoy va a sonar muchísima voz femenina, sí, aquí, ¿eh? Sí, pues sí, pero el otro va a cambiar un poquito. Venga, bueno. Seguimos con los Crystal Viper y Bright Light y una marcha de la leche. ¡Qué marcha tenemos aquí! Vamos, estas bandas... Hay gente que se suele llevar los podcasts del programa para ir al gimnasio. Yo creo que esta entrada les va a hacer ponerse arriba, ¿eh? Vamos. Se van a poner cachitas todos. Se van a poner cachitas. Las birras que nos las dejen a nosotros. Eso te iba a decir. Lo que hay que hacer es ponerse cachitas bebiendo birra. Eso es lo importante. Como estamos Buque y yo. Y Jespi, que estamos aquí cachitas. Bebiendo birras todo el día estamos. Y como hemos dicho, pues venga, tercer grupo que canta una tía. Venga. Frozen Crown. Una banda italiana de Milán, que bueno, están un poco inspiradas en Sonata Ártica, Nightwish y este tipo de cosas así, un poco, también power metal. Pasa que meten un poco de... Son más sinfónicas, ¿no? Meten un poco de también algo gutural y se acerca, claro, más al death metal, pero bueno, tampoco es que sea death. Y que son muy jovencitos, que se han creado en el 2018 y pues tienen tres discos. O sea, pues han creado 18, 19 y 21, o sea... Menos el año pasado por la pandemia, no han sacado. Están haciendo muchos videoclips y también pues, mucha caña. También con una tía que canta muy, muy bien. No tan lírico como las que acabamos de escuchar, pero... Pues venga, vamos con ellos. Y con ellas. Pues, ¿cómo se nos queda el cuerpo, eh? Tres bandas de Finlandia, Polonia e Italia. Y, joder, cañeras... Con la patata acelerada, terminamos. Con voces femeninas, pero mucha melodía, buenos punteos. Falta un poco, falta. El bajo, un falta, bajo falta machacón. No sé, sí, está. Sí, normalmente no. Claro, los bajistas, ves videoclips de estos y joder, no es que golpeen mucho a las cuerdas. Suavizan, hacen escalas, joder, como siempre decimos, muy oficinistas, pero un buen bajo marcando. Haciendo un apoyo entre la batería y la guitarra, mm-hmm. ¿Qué es lo que tiene que hacer un bajo, no? Que no, trabajo... quieren hacer un poco más melodías, más agudos y no. Volvemos a los bajos también, ¿no? De seis cuerdas, ¿no? Como y que al final hace demasiado agudo y no hace el trabajo de un bajo, ¿no? Pero vamos, que nos encanta esto, que es posiblemente porque... Pero lo que hemos comentado aquí a micrófono cerrado, el primer grupo tenía teclado, esto eso no. Es. Esto suena dentro del power metal. Alguien nos podría discutir, pero bueno, los tres grupos han sido tirando un poquito más así. Sí, power metal. Sí. Este sí, último sí. grupo, o sea, Battle Elvis tenía teclado y Frozen Crown no lo lleva y... Las guitarras ganan de sobra. Ganan mucho más, sí, porque no tiene ese relleno de... Que el teclado no es que sea un relleno, pero... Que tapa, va por encima. Eso es. Entonces las guitarras siguen haciendo mucha melodía, ¿eh? Uh-huh. No hay una guitarra, no hay riff. No, aquí hacen mucha escala. Eso es, entonces no. Todo el rato las guitarras haciendo escalas. Muchas virgarías, muy bien tocadas, pero... Pero bueno, ¿qué es lo que hay? Es el power metal. Yo estoy, vamos, encantado. O sea, yo flipo también. Y estas bandas me gustan muchísimo. Pero bueno, es lo que hay. Tenemos que ir asumiendo estas cosas. Lo que se hace. Pues estamos hablando de todos estos grupos que se han creado. Ahora. Ya hemos dicho, estos tienen hace 4 años. Otros del 2010. Otros de 2000 y poco. Pero que son las nuevas generaciones las uh-huh. que están. Como diría Espi. Hay relevo, ¿no? Hay relevo. Pero... Claro que relevo. Joder, tenemos también a las... Lo que hemos puesto alguna vez a las Thunder Mothers. Uh-huh. Joder, son mucho más rockeras. Es grupo de hoy en día, pero con el sonido un poco antiguo. No, pero haciendo cosas, haciéndolo ahora, pero con ese sonido de guitarreo, de riff, ¿no? Antiguo, de que estamos llamando antiguo a lo que hemos vivido. En los 80, ¿no? Los 90. Pero si ahora mismo lo que se hace en guitarra es todo el rato estar moviendo los dedos, uh-huh. y lo que nos gustaba a nosotros era el riff, ¿no? El poner un acorde... Más varios acordes que no tanto escalita. Eso, ¿no? Eso a lo mejor es la diferencia, ¿no? Uh-huh. Entre una cosa y otra, ¿no? Y que aquí no hay macarrismo. Eso es verdad. Aquí no hay macarrismo. No hay... No tienen nada por lo que luchar, ¿no? Bueno, tenemos ya... Venga, son las 11 y 2 minutos. Vamos a ir a la traducción. Eso te iba a decir. Emi, cae un poquito. Te dejo unos segundos para que carraspes. Antes de nada, quiero decir que casualidades de la vida... El sábado estuvimos hablando Espillo y me dice, joder, Emi, tienes que hacerte una traducción de Los Ángeles Apátrida, del tema Indoctrinable, joder, no, que está muy bien, ya verás, tradúcelo y ya verás. Y lo he preparado pensando que vendría hoy él y mira, se lo dedico con todo mi corazón a Espi, de verdad, que hoy lo voy a leer porque tú me dijiste que estaba muy bien, de verdad, y está muy bien, está muy bien. Pues ya las anunció. Lo que no entiendes, Emi te lo traduce. Te mueves como una sanguijuela. Tu charla huele a mierda. Otro día en la oficina. De cualquier manera, hoy no va a ser lo mismo. Solo dame una razón para parar. Nos están haciendo más violentos. Están probando toda nuestra paciencia. ¿Por qué ir siempre firme? ¿Es parte de su juego? Eso es lo que tienen que decir. No escuches. Adoctrinan a través del miedo y luego dominan. Adoctrinan una verdadera fe. Predominan las voces fuertes y te intoxican con su veneno. A la mierda lo que predicas. Enseñas discursos dictatoriales a tus perros domésticos. Caminando por el salón de la fama, el esclavo de la raza aria. A través del ruido estamos en silencio. La guerra es lo que nos guía. Ojalá todos murieran. Esto es jodidamente correcto. Ha llegado el momento de luchar y desenterrar lo que se perdió. A medida que el odio y la razón se vuelven lo mismo, mi aliento, mi alma, olvida lo que has aprendido y recuperar lo que es nuestro para siempre. Constrúyelo a través de la destrucción y un paradigma recién nacido, un fuego con viejas verdades. Traen una verdad, una solución, del caos a la revolución. When you were paradise. Bueno, una letra valiente, una letra comprometida, la de Ángelus Apátrida, indoctrinate, adoctrinar. ¿Y quién no nos dice que esto también de la pandemia no sea una forma de adoctrinamiento, eh? Cuidado, que aquí se nos han quitado muchos derechos, muchas cosas, y todos los estamos aceptando por el bien de la salud, ¿eh? ¿Y qué nos están metiendo con las vacunas? También, bueno, yo ya no quiero entrar ahí ya en eso. Pero vamos. Yo últimamente se oye que si te pones un imán donde te han metido la vacuna se te queda pegado. Porque nos han metido unos... Bueno, o sea, no, les han metido al que les han puesto un microchip. Algunos. Me cago en Dios. Bueno, que no, se oye de todo. Se oye de todo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que luego, si no eres de la misma línea de estar de acuerdo con todo, eres de los que están en contra. Y eres de los de Miguel Bosé, ¿no? Y Miguel Bosé lo han puesto también es en plan... Como los negaciones. Es que es una palabra que se han inventado. Exacto. O sea, si no estás con eso, eres negacionista. Y ya eres. Ya da eres... igual la excusa que pongas. Exactamente. Les ha venido de puta madre esa palabra. Es que sí, es. A ver. Pero bueno. Pero los Ángelus Apátrida, pues eso, desde Albacete, nos recuerdan que hay que espabilar un poquito también. Hay que espabilar y que no, y que nos quieren. Que siempre va a haber alguien que nos quiere meter sus lecciones como sea. Pero que tenemos que estar siempre atentos para levantar la cabeza y decir no, no y no. Eso es más o menos en resumen lo que entendemos nosotros, ¿no? Cada uno luego lo puede entender como quiera, pero bueno, lo que entendemos nosotros es que eso, que hay que levantar la cabeza y decir no, exactamente. A todo lo que haga falta. Me cago en la leche. Ahora no vamos a decir que no, vamos a decir así, vamos a seguir el programa, que nos quedan todavía 3/4 de hora. Ahí. Y por atar un poquito las cosas y rizar el rizo. Si antes de la traducción hemos escuchado a Frozen Crow, que hemos dicho que eran de Milán, un grupo de power, pues ahora Emi nos ha traído Volturian, otro grupo de Milán, que sin saberlo ni comerlo ni pero nada, el Frozen Crow lo ha traído yo. Y Emi ha traído Volturian, que te pones a buscar sobre este tema que ha traído y lo cantan con la cantante de Frozen Crow. Porque son de Milano los dos grupos y están todos juntos ahí. Vamos. Igual teníamos que haber puesto los dos temas seguidos, pero bueno, hemos metido aquí la cuña, o sea, seguimos y con la traducción por mantener también los horarios. Seguimos con voces femeninas. Seguimos. Y hoy todo queda alguna más todavía luego por ahí. Y está quedando muy bien. Está quedando el programa increíble, ¿eh? Y no es un especial féminas. No. Pero está saliendo. Porque sí, vamos. Pues a mí, ¿qué nos cuentas de Volturian? Pues que es una banda también de Milán, pero vamos, que este es su primer disco, es lo primero que han hecho. Seguimos con el power metal. Yo creo que eso es lo que está pasando, que estamos trayendo bandas de power metal y en muchas bandas de power metal las cantantes son femeninas, sí. ¿No? Y por lo que sea. Y de verdad que es un sonido buenísimo, buenísimo. Y estas bandas italianas, ¿qué comentamos un día? Bajistas barbudos con perilla, ¿no? Con la barba recogida así hecha una trenza y tías cantantes de ópera. Yo tenía que haber aprovechado para traer algo más en plan Sepultura y cosas así hoy. Para romper hoy el programa, ¿no? Pero bueno, me he comedido. He dicho, no, voy a respetar la ausencia de lente. Y... Porque Espiro nos deja hacer lo que hacemos haciendo hoy, ¿eh? Bueno, estamos poniendo mucho power de lo suyo. Pues venga, Espi, sigue escuchando. Volturian. Venga, vamos con Volturian, sí. Can't tell what's fake from what is real. Vale que les falte macarrismo, no te voy sí, a decir. Sí, oye, mire, el Desván del Rock se está yendo un poco al Desván sí, del Power, ¿eh? Pero es que suena muy bonito, tío. Suena muy bien, suena muy bien. Bueno, mensaje de Espi. Que los Volturian, que han empezado muy bien, pero que luego se han diluido como un azucarillo. Lo siguiente que ha dicho, dice, vais a probar por los cojones. Gracias, Espi, te queremos. No, pero es verdad, bueno, pues son este tipo de bandas que al final, no sé, si es tanta fuerza el teclado. Es que empieza tecladito, ¿no? Que bueno. Se han empezado muy bien, sí, no sé. Pero bueno, este es otra forma de ver las cosas, ¿no? Yo imagino que a lo mejor nosotros tenemos una edad y gente más joven, generaciones más jóvenes, sí entienden esto de otra manera, ¿no? Entonces, para ellos este sentimiento sí les llega más. Pero bueno, es lo que hay. Pues vamos con una banda que ni para jóvenes, ni para mayores, ni nada. Una banda, bueno, más bien se ha creado por todas las redes sociales. Es una banda que se ha creado para internet. Joder. Que yo sepa, y eso todavía no han hecho ningún. No sacan discos, no han tocado en directo. Entonces, lo que hacen, lo hacen para internet. Hacen unos videoclips, se llaman Serzens, y una cantante Zariskaya, que es ucraniana. Y todo lo que hacen versiones muy bien hechas, que es como lo que vamos a escuchar ahora, ¿no? Como toca la hora. Sí, que había alguna más, ¿no? Porque tienen muchísimas. Sí, tienen cantidad de versiones muy bien tocadas. Muy a su estilo. Y bueno, aquí si hemos estado escuchando ahora voces femeninas, esta yo creo que se ha fumado unos cuantos paquetes de Ducados. Pero bueno, o de coronas. El tema que versionan ahora, el Detroit Rock City de Kiss, que es un temazo. El tema de Kiss es que es un temazo. Yo soy, vamos, fanático del Detroit Rock City, porque es que es increíble esa canción. Pues yo me quedo con esta voz. El cover de la semana. baby. When we started this bed, all we needed was a laugh. Here's gone by a day where you kicked some ass. When nothing grays, you're hitting the stage. You're trying to think from a thousand things and say we're still kicking ass. Pedazo de error garrafal que acabamos de hacer. Sí, sí, sí, pero ha sido algo terrible, pero no ha sido culpa nuestra, de verdad, ¿eh? No, no, no, yo sigo leyendo Kiss Detroit Rock City cover Marcel Zentis a Vizcaya. Y ha saltado una de Modley, también sí, una sí, versión sí. de Modley Crue, que esta se ve que esta gente hace versiones de todo. Y sí, se ve que el vinilo, ¿qué ha pasado con el tengo vinilo? Tengo el listado aquí de todo. Ha sido, no sabemos lo que ha pasado, la magia, como no está Espi, pues hoy no ha habido aquí un fallo. Y sigo leyendo Kiss Detroit Rock City. Pero nos ha saltado otra, nos ha saltado otra. Ya, ya. Bueno, pedimos mil disculpas. Otro día la bueno, traeremos. No pasa nada, vamos, pero que está muy bien, que es un tema de Motley Crue, que está cojonudo, vamos, que está de puta madre. Extra, este sí es. Esta sí. Pues ha pasado. Mira qué voz. Sí, sí, mira sí, qué sí. voz. Yo es que lo había traído, pero por eso. Joder. Bueno, bueno, error subsano, pero error no nuestro, ¿eh? Pero bueno, que sepáis que la Zariskaya esta, o la Zaruskaya, como se llame. Y Sersens, el grupo. Que hacen unas versiones, pero de morirse. Y más, con esa voz que tiene la tía, chisquipa. Se lo come todo, se lo come todo. Una pasada. Bueno, ahora vamos a ir con la novedad, ¿no? No. Yo sé por qué lo digo, porque no es la novedad que traemos, pero sí es la novedad del último de Mikkel Schenker. Exacto. Que hemos puesto algún temita, pero ahora vamos a poner otro. Has dicho temita, esas palabras de Espi. Pero ahora vamos a poner otro que está muy bien también, que es de del último disco, que es el, yo no me acuerdo ahora cómo se llama, pero es igual. De Sile Darkness, que aquí han manejado con un montón de cantantes. Lo mismo estaba Gary Verden, que el Macaulay, no, que iba a decir el Macaulay es el de Macaulay Schenker Group, eso es. Y Mikkel Schenker Group, Macaulay. Y John Lynn Turner también está. O sea, ha hecho como una recopilación ahí de cantantes con este último disco, que es Indestructible. Creo que se titula, que ya hemos puesto, pusimos aquí el primer tema y vamos. Está increíble el disco. Y este tema es así un tema tranquilito, pero bueno, se ve otra vez los punteos, las voces, la construcción de la canción, que es Mikkel Schenker puro 100%. Y que servirá para celebrar su 500, el 50 años del negocio que tiene montado con la música. Bueno, como estábamos comentando, en este disco Mikkel Schenker se ha rodeado pues, de los cantantes que han estado con él a lo largo de su carrera, ¿no? Pero en este tema nos recuerda a Espi como un apuntador de aquellos del teatro que estaban... En la concha. Debajo de la concha, ¿no? Que este es Ronnie Romero, ¿no? Que hizo muchas versiones de, una, de Rainbow, ¿no? Con la banda que tuvo. Y ahora está con Mikkel Schenker. Es que la voz... A mí me recuerda mucho a John Lynn Turner, también la voz. Que John Lynn Turner también está en este disco. Bueno, sigamos adelante. 11:30. ¿Qué suele pasar a las 11:30 en este programa, más que o menos? Que traemos una novedad. Que traemos una novedad. Bueno. Bueno, esta novedad sí es de Espi. Esta sí que nos la ha mandado él, nos ha dicho que la pongamos y bien lo que vamos a hacer. Y una novedad de un antiguo músico. Bueno, hemos empezado el programa escuchando Judas con la canción Hard Side on the Ramming Down. Y ahora vamos a escuchar un tema del Kaka Downing, guitarrista de Judas, que bueno, hace unos años formó una nueva banda, se chinó, así dejó a los Judas, y ha montado Kaka Priest. Kaka, sus dos iniciales. Sería Keiki, ¿no? Porque no bueno, digas Kaka. Es Kaka Downing antes, Kaka Downing. Y bueno, ha montado caca pries con... junto es claro que tiene prisa por ir al baño. Junto con Ripper Owens y el batería Les Binks. Y ha hecho, y ya lo dijo, que iba a sacar un tema, un disco nuevo, como representando los 50 años de los Judas. Y como para joderles así un poquito. Pero el Kiki Dowin no sigue en Judas. No, hay un chavalito joven. ¿Y tampoco está el Tipton? ¿El Glenn Tipton? Sí, sigue. Él sí sigue. Aunque. Fue el que tuvo algo en la. Tiene una especie de. Para algo de Parkinson así, como que todavía puede componer y puede tocar. No se sabe si lo podrá tocar en directo. Claro, en un estudio es fácil, ¿no? Pues al final repites 20 veces un trozo, un estribillo, un trozo de guitarra, un solo. Pero llevarlo directo, claro. Entonces, todavía no se sabe cómo. Si tienen anunciado alguna gira. O sea, bueno, con lo que se ha suspendido ahora. Que por cierto, hace tiempo que no hablamos de festivales, pero hoy y ayer han vuelto a suspender el Hellfest, el Rockfest, que todavía no habían dicho nada sobre este año. Ya. Del Download creo que ya habían dicho, pero bueno, lo mismo. Que este año, nada, que pasan todo al año que viene, casi en las mismas fechas, los mismos grupos y más. El 22 no vamos a tener fechas para ir a todos. No sé, el año que viene no sé dónde vamos. Vamos a tener que coger vacaciones todo el año para ir a todos los sitios. Va a girar todo el mundo y van a ir todos a todos los festivales. Y todos con las ganas que tenemos, pues ¡buah! Menos mal que todavía nos queda. Tenemos alguna entrada antigua pillada. Pues bueno, escuchamos al KK Dowin con la banda que tiene. We'll be right back. se nota que ha sido guitarra de Judas. Guitarra, cantante, bajista, todo. O sea, esta pseudo banda de Judas, que con todos los exmiembros. Que... Sí, vamos. Sigue sonando a la banda madre. Pero nos vamos ahora a Estados Unidos. Sí. Con Evanescence. Pues un grupo que se creó en 2005 y con su primer disco, Fallen, llegó a vender 17 millones de copias. Y sacó dos primeros Grammy. O sea, no se puede empezar mejor. Lo que no sé si eso es bueno, ¿eh? Ya, porque todo lo siguiente es de ¿Qué haces? ¿Qué hago ya ahora? Es caer. Pero bueno, han seguido manteniéndose. Siguen ahí. Y se hicieron muy famosos con el tema que vamos a escuchar ahora. Venga. Bring Me to Life. Open doors, leading you down. Pues sí, esta otra banda también, sí, que yo creo que más comercial, ¿no? Esto sí que ha sonado muchísimo y a todo el mundo ha escuchado. Pero luego, no sé, aparte pues es un poco del palo que hablamos antes, de tecladitos, de las guitarras, de la voz de muy lírica. Juegan con las dos voces, ¿no? Pero bueno, ahí están. No sé si han hecho alguna canción más. Sí, han hecho muchas más, muchos más discos, pero bueno. Yo no los he escuchado. Y hoy me va a tomar una licencia. ¡Pobre Espi! ¡Oye, que no está Espi! Menos mal que esto es la radio y no es la televisión y no estáis viendo la cara de Emi, cómo se está descojonando, porque sabe que viene a continuación. Y bueno, si estamos hablando de cosas inventadas, pues mira, hace 11 años, en el 2010, pues a un productor japonés se le ocurrió hacer una burrada. Y la verdad es que le ha salido muy bien. ¿Qué hizo? Consiguió contactar con los mejores músicos japoneses de metal, lo que era una kawaii metal, la música que se hace allí, y puso tres niñas a cantar, y lo llamó baby metal. Y bueno, al principio parecía ridículo, una banda buenísima tocando atrás, que ni se movían ni nada, con unas túnicas blancas y tres niñas vestidas pues como... Sí, en plan manga, ¿no? En plan... Algo así, con unas vocecitas, lo llamó baby metal. Y esto, pues bueno, es que los han llevado a todos los festivales. Es que ha estado en el Rock and Ring, ha estado en el Hellfest, ha estado en Backer... Han estado hace tres años, en el Hellfest hace tres años creo que han estado. Y bueno, es que se están llevando todo. Y estás viendo a todos los greñudos bailando... Bueno, aquí lo vamos a escuchar, la verdad. Es que también lo traigo para escuchar porque hay que escuchar la banda. Pero es que verlas, es que tres niñas con unas falditas y bailando y haciendo cuernos... Que ese rollo manga, sí. Exacto, es que es para flipar. Pero como músicos, la verdad, yo en verdad quiero que escuchéis también la música que hay por detrás. Sí, es verdad que al principio todo este producto se creó un poco para las niñas, pero es que el grupo se lo está comiendo mucho. Y esto, pues eso, son las Baby Metal y esto es el Wrath of Resistance. Y como sabéis, blando esto no va a ser, es caña, porque a estas horas lo único que nos gusta es despertar a los vecinos. Espera un segundo, Espi se ha quejado. Espi acaba de mandar... ¿Le podemos escuchar? Mírame, ponlo. ¿Le podemos escuchar? Va, mírame, lo voy a poner ponlo, aquí. Yo no lo he oído, me pillas aquí hablando. Vamos a hacer la magia de la radio y hacer que Espi se queje desde donde está. Nos van a perder el respeto, tío. Yo no sé, pero no quiero que me confundan con vosotros, ¿eh? Por favor, hostia puta. Bueno, estas son las sabias palabras de Speed. De Speed, que lleva tiempo negándose a que pusiéramos esto, a que Boque pusiera esto, pero hoy que no está, lo vamos a poner. Y me ha faltado a mí poner el antisocial de los Trus. Toma caña. yo me he quedado flipado. Yo me he quedado flipado. Pero por bueno. Sí, sí, sí, sí, porque más me ha sorprendido. No, no, yo no esperaba. Speedy, ¿tú ya conocías esto? Yo es que yo no lo había oído nunca. Pensé que iba a ser mucho más película, banda sonora de Doraemon o alguna cosa de estas, tío. No, no, esto es una base. Joder, estamos ya hemos visto el programa hoy que ha sonado Power Metal. Y esto es una base de Power Metal. Y más caña. Y porque ha dicho que son unas niñas. Yo, es que tú lo escuchas y dices, bueno, pues cantan en japonés, pero es una banda igual que las bandas finlandesas o la banda polaca. Cuando se creó este invento, que al final fue un productor, como he dicho antes, que cogió los mejores músicos que había por ahí, la niña no sé si tenían 11 años, la mayor, y luego eran dos niñas que le hacen los coros. Claro, ahora la mayor ya tiene 21, sigue cantando esto, ya no tiene estas acompañantes de niñitas, ya tiene como otros coros. Sí, pero... sí. Yo no sé si... En plan, vamos, musicalmente es increíble. Para mí sí. Es increíble. Muy buenos, muy, muy, muy buenos. Hemos comentado, se escuchaba el bajo, un bajo vivo, un bajo que estaba todo el rato trasteando. Sí, sí, sí. Ostras, qué pasada. Bueno, eta 6 minutos falta direnean, va Kuraia taldean txungo dugu, beti bezala. 2001 sortutakoa, Fernando Sapo, Corazón del Sapo taldearena. Gero ere Mikel Kazaliz, Negu Gorriaketan Estesiakoa, Joseba Ponce Dutekoa, eta gaur egunez, duela gutxi arte Berri Txarrak taldean neondan Galderiz Agirre bateria. Hau da, Kuraia eta Bizkera. Thank you. Venga, pues ya que nos queda un minuto y todo para despedirnos, solo esperar que Espi... No, Espi, que vosotros, que toda la gente que nos escuchéis nos aprobéis. Eso es, que aunque no haya estado Espi, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Pero se le ha oído, se le ha llegado a oír. Mira cómo es que se le ha llegado hasta hoy. Y nada, gracias a todas, a todos, por escucharnos y hasta el programa que viene, que prometemos que estará Espi. Que si no estáis, vendrá a ir a buscaros, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Es que es muy difícil decirlo. Porque nunca dice lo mismo. ¡Sus queremos! Bueno, hau el desbande del Rocky Sanda, a yo esta vez te va a darte.